Ayer en horas de la mañana, miércoles, en la estación de Valle Hermoso, Trenes Argentinos convocó para una capacitación a las defensas civiles y los bomberos entre Cosquín y Capilla del Monte. De acá, de Villa Jardino, participó de esta reunión Javier Españolo, que está con nosotros ahora. Buenos días, Javier. Sí, buen día. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por esta entrevista. Efectivamente, en el día de ayer, tanto las defensas civiles como los bomberos voluntarios de la región centro-norte de Punilla, Cosquín a la cumbre, fuimos convocados para esta reunión, donde se nos informó cómo iban a ser los procedimientos del manejo del tren sobre nuestra zona, y en la cual, bueno, hubo un compromiso para seguir trabajando en la elaboración de protocolo y procedimiento ante una emergencia. Bueno, esta reunión fue convocada por operaciones de Trenes Argentinos. Vinieron Edgardo y Marcelo, que son especialistas. Marcelo es ex bombero. Se mostraron videos, se detalló partes del tren de seguridad, cosa que tanto a las defensas civiles como a los bomberos nos viene muy bien en caso de algún accidente, pero bueno, estamos muy relegados en cuanto a poder hacer operativo un accidente en esta zona, primero por los escasos recursos que tenemos y después porque nos falta a nosotros conocimientos y por ahí hasta conjunción entre los diferentes distritos de acá del Valle de Punilla. Sí, un dato muy curioso que por ahí no sabíamos, que en épocas estivales, en épocas altas, el tren puede llegar a transitar con 200 pasajeros, que es una cantidad bastante, para nosotros, enorme, dado a las camas y a los elementos que posee cada localidad. Por eso está bueno, como siempre hemos hecho hincapié, en la suma de recursos a nivel regional, trabajar a nivel regional entre todas las localidades, porque bueno, la suma de recursos va a colaborar para que, bueno, estemos a la altura de poder asistir ante una emergencia de este tipo de índole. Bueno, en Valle Hermoso y en La Falda pasa por dentro del ejido municipal. Acá en Jardino prácticamente una parte solamente, y después desde acá hasta Capilla del Monte va por una zona muy rural donde puede haber hasta algún incendio forestal en el caso de algún principio de incendio. También por ahí no es de fácil acceso. Por ejemplo, en el dique Los Molinos en Huerta Grande pasa de bajo nivel. Por ahí hay que llegar o pasar por abajo de un túnel. Lo mismo en Quimbaletes, pasa por abajo de un túnel, y en algunos lugares en el ex peaje va por bajo nivel del suelo. Bueno, todas cosas que a nosotros como operaciones nos tienen que servir como para poder acceder a lugares que no son lugares cómodos, y obviamente con materiales provistos por el Estado, que a veces no llegan a cumplir los requerimientos necesarios. Sí, un dato muy curioso, Ale, está entre la... pasa entre la ruta nacional 38 a la entrada de Quimbaletes y una estación de servicio. Es un lugar que en épocas de turismo, en época alta, temporada alta, circula mucha gente que entra y sale de estación de servicio, está muy al borde de la ruta, y bueno, donde por ahí mucha gente no respeta las velocidades, ingresan en una velocidad alta, y donde, bueno, puede llegar a ocurrir algún accidente importante. Tenemos varios puntos importantes a tratar, por eso la elaboración de los protocolos, por eso el tema de trabajar en conjunto entre todos los que participan en la primera instancia, bomberos, policía, la gente de seguridad de Trenes Argentinos también va a trabajar con nosotros, va a haber una comunicación permanente, y yo creo que va a ser bueno, porque ante una necesidad vamos a estar todos ahí para poder enfrentar la situación. Más allá de la buena predisposición que se notó de todos ayer en la capacitación, sabemos que a la tarde fue la otra parte, fueron los bomberos de acá del pueblo. Nosotros se nos presenta una situación poco común, que es una estación de trenes tomada por mucha gente que tiene animales, que tiene niños, y que el tren no va a parar en esa estación en principio. Y seguramente va a haber que tener un cuidado especial y va a haber que estar atento, porque se puede ocasionar cualquier tipo de accidente en ese lugar. Y bueno, nosotros como pueblo debemos estar preparados para poder accionar muy rápidamente. Sí, efectivamente, ese es un tema que lo está trabajando la Fiscalía, está trabajando el Poder Judicial. Nosotros, bueno, no estamos sabemos de que en la estación hay gente viviendo, que es un riesgo, pero bueno, es un tema que se nos escapa porque, bueno, se está manejando a nivel nacional. Ayer nos decían que ya hay que tener cuidado con los pasos a nivel, sobre, bajo y a nivel, por el tema de que el tren está pasando en forma de prueba. Ya están instaladas las cruces de San Andrés en casi todos los lugares del pueblo. Llama la atención que no esté instalada en la entrada a los Quimbaletes. Posiblemente ahí vaya o una barrera o algo diferente porque por la gran afluencia tanto al barrio como a esa estación de servicios. Sí, se está trabajando en distintas medidas de seguridad. Todavía no han culminado, pero sí, estaban trabajando viendo cuál era la mejor posibilidad y cuál era el mejor método para implementar ahí en lo que es seguridad vial. Obviamente le avisamos al vecino de Villallardino y de Valle de Punilla que si ve algo que posiblemente esté fuera de lugar durante el paso del tren, ya sea un accidente o algo, informe rápidamente a los servicios de emergencia, a los bomberos, a Defensa Civil, a las municipalidades, a la policía, porque obviamente nadie se puede enterar si pasa algo si no se avisa. Y bueno, alertamos a los vecinos a estar atentos a ese tipo de colisión, accidente o por ahí otra cosa, alguien que tire algo arriba de las vías, que se crea que el tren no está pasando, porque puede ocasionar un descarrilamiento. Sí, al igual que en época de lluvia, donde por ejemplo circula mucha agua sobre la misma vía, donde muchas veces hay granza, donde bueno, muchas veces el tipo de frenado no es lo mismo en una vía seca que en una vía húmeda o con agua en el medio. Y bueno, y como vos dijiste, el tema del corte de pastizales alrededor por la misma chispa que produce en la misma circulación de la máquina, que puede llegar a acarrear algún tipo de incendio. Bueno, estas son las novedades que hay en cuanto al tren de las sierras y Defensa Civil en Villallardino. Javier Españolo, muchísimas gracias. No, a vos.